El lejano reino conocido como Camelot estaba a punto de sucumbir por las manos del Señor del Fuego, Lord Mordred. Ante la inminente caída de su reinado, el rey Arturo, para lo que sería la última gran batalla, manda a llamar a sus más valientes caballeros. Sir Dary Percival, Sir Nasa Galahad, Sir Pachi Gawain, Sir Javi Blackwood, Sir Leoncelot. Mis valientes caballeros, hijos de Camelot, su pueblo los necesita. Reunirse en esta mesa redonda y jurad defender con vuestras vidas el reino de Camelot de las poderosas llamas de la oscuridad eterna. ¡Sí, juramos! ¡Caballeros, a mí se incendia la torre! ¡Traed agua! ¡Sacad los caballos del establo! ¡Todo se perderá! ¡Sir Dary Percival! ¡Las doncellas! ¡Yo he ganado! ¡Llamad a los enanos para que colaboren! ¡Negro, pará! ¡Me pegaste un codazo! ¿Qué carajo estás soñando? ¡Nos quemamos! ¡Nos quemamos! ¡Loco! ¡Paren de gritar! ¡Estaba soñando que estaba en Camelot y era un caballero y tenía una armadura! ¿Y tenías el mismo sueño que yo? ¡Ardíamos en el maldito infierno! ¡Qué fiaca, che! ¡Recién levantado usted gritando! ¡Yo también tuve el mismo sueño, pero no hago tanto escándalo! ¡Che! ¡Yo también soñé con una batalla! ¿Qué número será si lo jugamos para el gordo de Año Nuevo? ¿Qué año nuevo, paparolo? Estamos en febrero, carnaval, querido. Desalójame la carpa que me la estoy llevando con los guachuses. Vamos, vamos, todo para afuera. ¿Cómo febrero, Roque? ¿No es 31 de diciembre? Atendelo a este nabo, Tito. Vení a explicarle poco que ya me tienen cansado. Salí de la carpa, careto. Pero espere, Roque, nosotros estamos acá cuidando el muñeco. Yo mejor no hablo. Che, ¿qué? ¿Ya lo quemaron el muñeco? ¿Qué onda? Querido, eso fue el 31, el primero. ¿Otro verano que nos quedamos dormidos? Ya pasó todo enero, mira la baranda que hay en esta carpa. Pachi, voy a ese ferné que trajiste, ¿qué te la pierna dormida, chao. Corre esta pata de acá. ¿De quién es este corpiño, ¿Quién me va a ver la almohada? Hay un olor a podrido acá adentro. Che, ¿eso quiere decir que dormimos un mes entero? Che, papanata, me olvidabas. A ver si se apuran que dentro de un ratito empieza el programa.